La batalla con mi pasado ha empezado. Ahora es tiempo de limpiar todos los daños que lastiman mi presente. Es tiempo de luchar por la paz que deseo para mí, para poder brindar lo mejor de mí a las personas que me rodean. Pues mis sueños son grandes, tanto como la vida que deseo tener, libre de dolores y fracaso. Luchar es la única forma de salir adelante, y lo conseguiré, a pesar de mis temores. La vida es dura, pero estoy seguro que lo puedo hacer mejor, porque yo creo en mí, en mis virtudes, y nada ni nadie puede detenerme. Lucharé por hacer realidad todos mis sueños, y no descansaré hasta conseguirlo. Tengo la firme esperanza de cumplir exitosamente todas mis metas, y la fe que llevo conmigo es mi mejor arma para lograrlo. Estoy consciente que la lucha no será fácil, que quizá tenga que llorar lágrimas de dolor para borrar los daños de mi pasado y restaurar mi presente. Pero sé que esas lágrimas sanarán al fin mi alma. Ahora es tiempo de ponerme de pie y gritarle a este mundo que yo existo.